qué lindo, pero qué lindo momento, don Niembro. Ya comenzó el Mundial. ¿Qué lindo? No tan lindo. Una de las caras de la filosofía es ser aguafiestas. Es una obviedad decir que para los argentinos el fútbol es una pasión instalada en nuestra cultura nacional. Casi igual de obvio que decir que el Mundial de Fútbol es un periodo sagrado para nuestra idiosincrasia. Es inútil renegar de nuestra identidad popular, pero sí se puede advertir en qué cosas nuestra manera de ser es a veces un gol en contra. Y es un gol en contra que nuestra atención, nuestra conciencia, nuestra mirada se quede hipnotizada por el Mundial, mientras que la realidad económica y política nos devora, nos pasa por arriba. El poder sabe que nuestra atención está capturada por este espectáculo sagrado, y eso que sabe lo va a aprovechar. Nuestro gobierno, el de Macri a nivel nacional, el de Cornejo a nivel provincial, los dos no van a sentarse en el sillón a mirar el Mundial. No, el periodo del Mundial será luz verde para avanzar con sus planes que también son sagrados. Recordemos que comienza el segundo semestre de un año no electoral, y eso implica que cualquier gobierno que esté aprovechará para hacer aquello que no puede hacer cuando todas las cámaras, todas las luces apuntan a él. Y hoy las cámaras y las luces apuntan a otra cosa, el espectáculo sagrado del Mundial. Es vieja y muy contada la relación oscura entre los mundiales y la política. En Argentina la dictadura utilizó el Mundial para ocultar la desaparición y la tortura sistemática. Cuentan los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención que se escuchaban desde sus celdas los festejos de Argentina campeón mundial del 78. Y esto a pesar de que la situación era conocida internacionalmente, a tal punto que el mejor jugador del momento, Johan Cruyff, se negó a participar del Mundial porque el gobierno militar era el anfitrión de la fiesta mientras se violaban todos los derechos humanos. El Mundial sigue siendo hoy una herramienta política. Me imagino a Donald Trump pidiendo que un partido amistoso entre Israel y Argentina se juegue en Jerusalén. Estados Unidos hace rato que ha decidido que Israel sea su brazo derecho en Medio Oriente. Le suena Medio Oriente, ¿no? La isla del tesoro petrolero. Por eso Estados Unidos hace rato que apoya a Israel, e Israel hace rato que ha ocupado violentamente el territorio palestino. Y ha declarado ese territorio como territorio israelí, desplazando a los palestinos con quienes, como mínimo, debería compartir su territorio. Imagino a Macri buscando contentar a su tío, dejando contento al gobierno de los Estados Unidos y promover un partido amistoso entre nuestra selección y la selección de Israel. Y sobre todo promover que ese partido se juegue en Israel, mejor aún en Jerusalén, el epicentro del conflicto. Un espectáculo que tape el infierno. Algo así como jugar a que acá no pasa nada. El parecido con la estrategia de la dictadura, esto de jugar a que acá no pasa nada, ese parecido no es casualidad. Para ocultar el infierno no hay nada mejor que el circo, y hoy no hay mejor circo que un partido de fútbol. Y mucho mejor si en sus filas está el jugador estrella a escala mundial, Leo Messi. Hace ya casi 2 meses que el propio director técnico de nuestra selección declaró que lo mejor era no jugar el partido en Jerusalén, argumentando razones técnicas. Sin embargo, las razones políticas doblegaron su voluntad. Pero resulta que hace unos días algunos manifestantes en defensa de los palestinos se hicieron notar precisamente en el entrenamiento de la selección argentina. Pedían que la Argentina no fuera a jugar contra Israel, que con este acto la selección se iba a transformar en cómplice del blanqueo de crímenes de la ocupación israelí. El reclamo terminó teniendo un papel clave en la suspensión del partido. Ya no fue posible ser indiferente a lo que ocurría. Luego de la práctica, fueron varios los futbolistas que quisieron interiorizarse sobre la situación. Muchos, como nosotros, no tenían en claro lo que está pasando en Medio Oriente. Un conflicto que lleva décadas y que ahora se acentuó con la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí a su embajada. ¡Qué casualidad que el partido iba a jugarse en Jerusalén! La historia continuó, y ya todos la saben, la selección argentina suspendió el partido. ¿Cómo interpretar esto? En principio que la selección hizo lo correcto, aunque no dijera que fue por razones políticas, sino por seguridad. Lo cierto es que la suspensión dejó en orsay a las autoridades del fútbol argentino y por supuesto a las autoridades políticas, al mismísimo Mauricio. ¿Frente a quién? Frente a Israel, y sobre todo frente a su queridísimo tío, el tío Sam, más conocido hoy como Donald Trump. A pesar de todo, y para despedirse, por lo menos por un rato, feliz, pero muy feliz inicio del Mundial, que sea este un muy buen Mundial, pero que al mismo tiempo no perdamos de vista lo esencial, lo que se esconde detrás del espectáculo, y que el espectáculo no nos tape el infierno de los espectadores. Hasta la próxima.